y cuáles las condiciones para hacer agricultura familiar en Río, que es importantísimo, porque esto también separa un poco entre agricultura familiar y agroexportadores, que decimos nosotros, o producción convencional, porque no te olvides que la agricultura familiar está muy ligada a la agroecología y a un modelo ancestral. Esa es la diferencia. Bueno, pero con este registro que es el RENAC, nosotros también blanqueamos un poco esa situación, separamos bien, y ahí es donde le queda claro también al Ministerio, pues en este caso nosotros como Santa Cecilia, a poder direccionar una política pública en este modelo que es el que necesita un poco más el acompañamiento del Estado, porque el agronegocio por ahí tiene financiamiento de la semillera como montante y otras cosas, ¿no?